me miente, devuelve mi cora destrozado. Eso no aguanta, esto me hace sentir desconfiado. A ganas de verte a mi lado, la digo en pasado. Perdí la esperanza porque siento que me haces a un lado. Y si saya, pero calla ya. Tú haciendo lo tuyo, yo aquí en la playa. Recuerdo tu party cuando vaya. Me da nostalgia, te extraño tanto. Ya no te siento, duele tu decisión de